Roll. ¡Epa, qué pasa! ¡Esa ternascación en Talto hay! Recibe los saludos de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, que te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima malder para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Episodio número 246 de Pequeño Ternasco, que dedicamos a Gruta 77, ese pedazo de sala carabanchelera. Luego tenemos al gran jefe indio al aparato para que nos cuente qué es lo que se cuece en la calle del Cuclillo. Hoy estamos hablando con una gente, con un quinteto francés de metal modernete llamado Hell of a Ride y su tema Nunca des tu brazo a torcer, nunca te rindas, o en aragonés nunca rebles. Never give up, never surrender. Tenemos también a un montonazo de pequeños y pequeñas ternascas que ya están diciéndonos que están en directo, que nos gruñen. ¡Bro! Primer gruñido de nuestro ternasco Elías de los Ratones Colorados. Hoy Silvina está madrugadora, ya nos está gruñendo desde el macizo galaico. También la Catalonia Crew está activa, esa alma que también nos gruñe. Gruñidos de amor de Charlie Rock and Roll. Gruñidos de Caracas con Carlos del programa Sobre la Dosis de AsaltoMataRadioRock.com. Gruñidos desde Nafarroa, Nafarroa Pride, Félix desde Tudela. Más Catalonia Crew, Juan desde Manresa. Ahí seguimos, sin dar el brazo a torcer, sin rendirnos, como el Chetos desde la capital y tal. Dice que saludos desde Usera Cañera. Zaragoza Style con Rubén. Y conforme haya más ternascos y ternascas que nos saluden, pues ahí los iremos retransmitiendo sus gruñidos. Pequeño Ternasco. vamos a por la sección que abre el programa de martes a jueves. La noticia tonta que tenemos hoy por ahí, Roxa Roxae. Un camión de helados les lleva a los niños metal. ¡Dale, sordo de mierda, dale! Eso le gritan los vecinos al del camión de los helados. Si te han pillado con el carrito del helado, igual te has escuchado a los Slayer. Vete tú a saber. En Estados Unidos, el camión de los helados es uno de los momentos más felices del día de todos los niños y las niñas, y es una de las actividades más comunes también en ese día a día de los estadounidenses. Obviamente, hay quienes quieren llevar algo más que helados, y ahora les llevan una buena dosis de metal. El Hell General es el camión de helados de color negro que circula por Minneapolis con bandas sonando a toda hostia como Lamb of God, Oscura, Gojira, Cephalic Carnage y muchas más. Esta creación infernal fue ideada por Mark Peterson, que lo de vender helados lo lleva mal, pero eso sí, les llena a los niños la cabeza de metal. Sí, señor, lo has adivinado. Sí, señora, es así. La canción que estamos escuchando de Los Mutación tiene ese título, Cabeza de Metal. Vamos, que nos ha venido como pizza el culo para ilustrar la noticia este tema que nos hace llegar desde Chile. Tema que además da nombre al nuevo trabajo de esta formación de heavy metal en español procedente de Rancagua. Mutación, como Mazinger Z. Decía eso, Mazinger Z. Sí, ¿no? Puños fuera. Ah, bueno. Ah, no, mutación era el comando G. Cabeza de metal. Hey, tú, cabeza de metal. Y lo estás escuchando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡Hey, moral! Saludos también para Draven, saludos Logroño Power con Ichia y Javi Truman. Dame tu luz y tu paz, amigos no te olvidarán. Y saludos también hasta la capital, hasta los madriles, para Jorge Lluvero.

8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el locas. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el locas. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca. Esta canción de tan difícil y complicada letra pertenece a Mamá Ladilla. No nos conocemos, pero quieres venirte a mi casa para que te haga. ¿Y por qué está sonando Mamá Ladilla? Pues porque va a ser la banda que reinaugure, por decirlo de alguna manera, la vuelta a los conciertos de la Carabanchelera, Sala Gruta 77. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca. Sala a la que es hora de decir que guardamos un cariño y un afecto más que especial. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca. Es que mira, la gente me odia. No me voy a extender en contaros lo que va a pasar, cómo va a ser, porque para eso vamos a tener al gran jefe, al indio, al aparato. Escuchamos un poquito a los Mamá Ladilla y ahora estamos con él. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca. En el momento que además entra de sal directo, más Catalonia Crew. Por la chimenea, la gente me cae mal. ¿Has pensado alguna vez en hacerte metodista? ¡Nos están fumigando! ¿No os dais cuenta? ¡Ay, qué calor! ¡Por favor! Y saludos también para la sección Levante, que ya está Ana Sánchez ahí. Solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca, solo se me acerca el loca. Soy capaz de encuadernar un libro con mi vagina. Si no estás loca, no te acerques. No te acerques si no estás loca. Si no estás loca, no te acerques. No te arrimes si no estás como una puta cabra. Yo colecciono huesos de aceitunas chupados, pero de otros, ¿eh? Pues si todo va bien, tenemos ahí al otro lado del aparato telefónico, como os estaba comentando, a Indio, Indio Bruta 77. Compañero, ¿cómo estás? Espérate, que no le ha dado, que le hemos dado otro botón. A ver ahora. ¿Cómo estás? ¿Me oyes? Pues sí, te oigo perfectamente, te escuchamos todas y todos. Que vuelve el Gruta, que vuelve el Gruta, me cago en todo, menos mal. Pues sí, genial, Santi, por fin, han sido dos meses muy largos y bueno, no es verdaderamente un regreso como nos gustaría, pero sí es quitarnos un poco el mono de encima y también que la gente se acuerde de nosotros, porque lo que hacemos el jueves es a puerta cerrada, no hay otro remedio. Las opciones que nos dan es hacer algo con la gente sentada y un aforo de 30 personas y no podemos darles de beber y nos parece, pues es una mierda, preferimos hacer la puerta cerrada y por lo menos ofrecerle a la gente en streaming el concierto y que lo disfruten desde casa. Ya sabemos que hay unos cuantos buenos clientes y fans de Mamá Ladilla que han quedado en diferentes salones de diferentes ciudades de España para juntarse a ver el concierto y echar unas cervezas y bueno, y aquí ando. Y yo, por dar envidia a la gente, te diré que en mi mano tengo una caña de cerveza de barril que me acabo de tirar para la entrevista. O sea que... Anda que no sabe este. Anda que no sabe. Es que en este momento estoy en Gruta porque hemos venido a hacer el parte del montaje, que es bastante complicado, yo no lo sabía, parte del montaje para el streaming. Entonces, claro, hemos estado testando hoy todo, haciendo una prueba que hicimos ayer, hoy hemos estado haciendo otra y parece que todo funciona bien y parece que estamos consiguiendo un sonido pues bastante aceptable, que es lo que nos da miedo porque se va a emitir por Facebook. Es que además para el reto, para vosotros el reto era doble, porque vosotros sois bastante analógicos, por no decir totalmente, ¿no? Y ahora meter toda esta invasión digital, pues evidentemente requiere su paciencia y de su labor, claro. Por supuesto, yo ni entiendo ni quiero entender, me dejo asesorar por los que saben, que para eso están. Y además es que nuestro concepto durante todo este problema de sanidad ha sido que cuando nos autorrescatamos a gente con nosotros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hemos aplicado. Nos queremos rescatar con un primer concierto. Bueno, pues ¿cuál es la banda más cercana a Gruta que las está pasando mal económicamente? Mamá Ladilla. ¿Qué podemos rescatar también? Pues un técnico de vídeo potente que sea colega, que sea de la zona y que sea un loco del rock and roll, rescatado. Un técnico de sonido para el evento, rescatado. Y así es como lo estamos haciendo, ¿no? Buscando que todos estemos en esa complicidad que necesitamos, ¿no? Lo que llamábamos los viejos anarquistas el apoyo mutuo. Exactamente. Además, una complicidad que bueno, se está viendo en estos días, sobre todo desde que ideaste o ingeniaste esos bonos conciertos y bonos cervezas y tal, que la gente, tengo entendido que ha respondido bastante bien, ¿no? Cuéntanos tú. Sí, la verdad es que está, no voy a decir sorprendidos porque no es cierto, pero sí muy, muy agradecidos a la respuesta de nuestro público. Gruta 77 es una de esas pocas salas que tienen fans, como si fuéramos una banda, ¿no? Entonces nuestros fans están respondiendo de la leche y bueno, o sea, no me da ningún pudor decir que Gruta 77 cerrada tiene un gasto de 4.200 euros al mes. Jodo. ¿Vale? Cerrada. Eso cerrada. Con nuestros compañeros rescatados en ERTE, ¿vale? El gasto de Gruta son 4.200. Entonces, pues mira, en el primer mes conseguimos cubrir esos 4.200 con las, no las donaciones, sino realmente la preventa tanto de entradas de conciertos como de cerveza por internet. Y bueno, ahí andamos intentando reinventarnos ahora con este concierto en el que lo ofrecemos de manera gratuita porque entendemos que es lo más lógico, porque no queremos que alguien que no tenga un chavo y que está en una situación peor que nosotras no pueda disfrutarlo, pero bueno, intentaremos también recaudar algo para Mamá Ladilla, que lo necesitan, y para nosotros, pues para intentar completar otros 4.200 euros para cubrir ese segundo mes cerrados. Y bueno, y así andamos en una pelea que afortunadamente no nos pilla de sorpresa, porque nuestro sector vive en crisis desde hace más de 10 años. Entonces, bueno, estamos acostumbrados a esta mierda y somos muy peleones, digamos. Exactamente. Bueno, me vas a permitir que tengo aquí a la tribu Tenasca, a la que invito a que haga preguntas si les apetece, que yo se las trasladaré a Indio. Las preguntas, evidentemente, vía WhatsApp, a través del chat de WhatsApp de la tribu Tenasca. Y de decirle a Alma que la canción que ha sonado de Mamá Ladilla es Loca, así que es de su disco del 2018, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Así, Podrida Ser, creo que se llama ese. Un videoclip muy impactante, además. Sí, sí, la verdad es que está chulísimo. Está chulísimo. Y bien locas, que están también, o por lo menos actúan muy bien de locas las muchachas que en él aparecen. Mamá Ladilla, que además creo que fue el último concierto también que antes del sí, del confinamiento. Casualmente lo fue el último concierto. De hecho, estaba programado Mamá Ladilla junto con una banda de aquí del barrio muy buena que recomiendo a todo el mundo, que es Papá Lebowski. Entonces estaba papá y mamá ese día, el último día del concierto, que fue el sábado previo a la manifestación feminista de Madrid, que como bien sabemos es la que ha provocado todo esto. Hombre, por supuesto. ¿Vale? y de hecho dejamos abierta la puerta de que si agotábamos entradas ese domingo, después de la manifestación, tipo 6:30, 7 de la tarde, repetíamos el concierto. Bueno, pues ahí ya se veía que estaba pasando algo extraño. Fuimos a la manifestación, se dejaron de vender entradas y finalmente ese concierto ya lo suspendimos. Y desde entonces, pues aquí estamos. La verdad es que ahora mismo te hablo desde Gruta y es una sala de conciertos vacía y en silencio, es de las cosas más tristes que puedes ver. Es peor que un desierto, ¿sabes? Es impresiona un poquito. Y nos hace mucha ilusión volver precisamente con ellos, no solamente por esto, sino porque es la banda que más veces ha tocado en Gruta porque es uno de nuestros grupos favoritos y porque para nosotros son un ejemplo de pelea y de defensa del rock and roll. Mamada Día es un grupo que, sin grandes medios, sin apoyo promocional de ningún tipo nunca por los grandes medios, pues se ha hecho con público en toda la península, incluso en América Latina, y bueno, pues es una banda que parece que sin hacer ruido pues han demostrado mil veces que técnicamente son de las mejores bandas del estado. Sus letras tienen un lenguaje propio muy, muy peculiar, que es el universo del cerebro de Juan Abarca, que nadie sabe muy bien qué carajo pasa ahí dentro, y no sé, es un grupo siempre a apoyar, ¿no? Estaba redactando ahora mismo un poco los créditos que irán después del bolo, y de lo que hablaba un poco es de cómo la relación profesional de Gruta 77 con Mamá Ladilla se ha convertido en una preciosa relación personal, ¿no? Y que me parece un ejemplo pues para todos esos que quieren ver antagonismo entre salas y bandas de rock, ¿no? Yo creo que no debe ser así, y que realmente somos, no es que estemos en el mismo barco, es que somos los mismos. Efectivamente, así es. Tengo por aquí a Chetos aplaudiendo con las orejas de que te tengamos en entrevista. Y tenemos también a Charlie Locarno que dice, pregúntale si da tiempo. Pues claro que da tiempo, ahora mismo. La pregunta se las trae, ¿eh? ¿Qué concierto recuerdas más especialmente o que te haya tocado más el corazón de todos los que han pasado por el Gruta? Casi nada. No lo sé. Hay muchísimos. Me vienen siempre a la memoria pues Stiff Little Fingers, que fue una gran pelea conseguir que tocaran una sala tan pequeña como Gruta. La primera vez que los Hives tocaron en España, que fue aquí en Gruta para 200 pollos. No sé, la primera vez que vino uno de los Ramones, que fue con Marky, que fue muy especial para nosotros. Pero lo que yo creo que a mí lo que más me gusta de mi curro es cuando ves una banda local por primera vez y te sorprende tanto que te pones a apoyarla y finalmente esa banda local se convierte en algo, no grande, porque ya eran grandes de por sí, pero sí en algo conocido, en algo se profesionaliza y de verdad empiezan a vivir de la música. Ese momento, cada vez que ha pasado eso, para mí es el momento más especial y siempre lo vivo solo, pues yo qué sé, leyendo una noticia en internet, de repente tal banda y dices, joder, tío, qué guay. Qué guay que les esté yendo bien, qué alegría. Y eso es que Gruta sirve para algo, porque no podemos pretender tampoco que una sala de 300, para 300 personas, pues yo qué sé, pues que todos los días tengamos a gente mítica de la historia del rock and roll. Entonces, cuando triunfan esos grupos más modestos, esas bandas de barrio, es cuando nos sentimos más felices. Y entonces no es un recuerdo concreto de un concierto, es un recuerdo de, pues de una trayectoria, de una banda que ha trabajado, ¿no? Eso es lo que a mí más me realiza. Por aquí tengo a Chetos diciendo, también haciendo alusión a al pedazo cocinillas que estás hecho, ¿eh? En esos vermutes que te marcas, esas sesiones vermú. Bueno, hay que reinventarse, tío. Yo siempre adoro la cocina. Yo siempre digo lo mismo, a mí solamente me relajan dos cosas en la vida. Una es los dardos, pero los dardos de verdad con diana de piel de camello, nada de gilipolleces, de dianas electrónicas echando monedita, y cocinar me encanta. Y entonces desde que hacemos los conciertos de aperitivo de Gruta, los domingos por la mañana, pues la verdad es que bueno, muchísima gente se ha enterado de que me encanta cocinar, antes no lo sabían. Y bueno, pues otra faceta mía que se va descubriendo, en fin, las peores todavía las tengo escondidas. Entonces entendemos que de las peores tampoco es la poesía, ¿no? Porque también le das, estás hecho un polifacético agitador cultural. Sí, bueno, digamos que siempre he estado escribiendo. Cuando estaba en activo con los Tarzán y con, bueno, con las bandas en las que participé, pues solía ser el que escribía las letras. Y digamos que en la medida en que mi actividad musical con bandas fue decreciendo, pues todo eso lo enfoqué al mundo de la poesía. Pues bueno, pues a día de hoy la verdad es que es un mundo que me sorprende todavía, muy peculiar, muy diferente al de rock and roll, en muchos aspectos mucho más canalla. Cuidadito con las noches de poesía, amigos, que son muy peligrosas, pero bueno, la verdad es que me va bien. Tengo 7 libros editados y bueno, muy contento con mi editorial, y bueno, es un mundo paralelo en el que puedo pues sacar toda la mierda de mi cabeza pues igual que lo hacía antes en los escenarios. Hablando de los Tarzán, pues mira, era una pregunta que te quería hacer hace tiempo, ya no por la entrevista, sino... Te oigo mal ahora mismo, Santi, no te pillo. ¿Me oyes ahora? Un poco lejano, dime, a ver, bueno, si te entiendo. Sí, quizás sea la cobertura que esté fallando un poquito. Es una pregunta que ya no era por la entrevista, sino que tenía que quería hacerte, hacía tiempo que nunca me acuerdo de hacerte, y es aquella mítica frase de Mario Conde, de que mi hijo escucha una banda que se llama Tarzán y su puta madre busca piso en las cubetas o algo así. Eso fue para bien, fue para mal, te cambió la vida. No, para nada, la verdad es que para nosotros fue, siguió siendo exactamente igual. Nosotros nos movíamos en lo que entonces llamábamos el movimiento alternativo, que no era ni más ni menos que una escena del rock and roll paralela, no comercial, muy vinculada a lo social y a lo político. Y bueno, la verdad es que en su día nos hizo gracia y ya está, ¿no? Tampoco, quiero decir que no nos enfadó ni tampoco nos motivó. Lo que realmente él decía, porque claro, luego eso lo hemos visto mil veces, ¿no? Es que él intentaba dárselas en aquella entrevista, que era un tío normal, tan normal como que su hijo escuchaba a Tarzán y su puta madre. Ajá. Pues fíjate, o sea, si la normalidad era escuchar a Tarzán y su puta madre en aquella época, pues no lo sé. El personaje, la verdad es que se las trae, se las trae. Desde luego. Vamos a volver al tema de los libros, porque desde Barcelona nos pregunta por algún título en concreto, o si acaso, ¿dónde se pueden pillar esos libros? Bueno, pues los dos últimos están publicados con Ruleta Rusa, la editorial Ruleta Rusa, y en la página web de Ruleta Rusa podéis encontrarlos. Los dos últimos, que es El silencio se ha comido todas las aceitunas, y el anterior a ese... ¿cuál es? ¡Uf! Dios mío. Yo no me lo sé, no te puedo ayudar. Me pillas en un brete. No recuerdo cuál es el anterior, pero bueno, que ahí en la página de Ruleta Rusa están, creo que al menos los dos últimos. Muy bien, pues... Ahí. Ah, sí, ya sé cuál es, que lo tengo aquí a la venta en Gruta, por eso lo he visto. Ya no queda vino en la pecera. Ajá. Ya no queda vino en la pecera, es el penúltimo, y el último fue, creo recordar que en noviembre... Sí, por esas fechas era, sí. Octubre, sí. Noviembre, saqué El silencio se ha comido todas las aceitunas, que es ni más ni menos que una reflexión sobre una revolución poética que acabara con el nefasto estado social en el que vivimos. Uh-huh. Y es curioso porque el segundo capítulo se basa un poco todo el poemario en como un levantamiento del pueblo después de una hecatombe. Y de hecho, cuando empezó todo esto, publiqué el primer poema de ese segundo capítulo sin contar nada, y muchísima gente entró al trapo de, pero tío, ¿cómo eres tan duro con un poema así? Que si vamos a morir todos, que si tal. Y lo había escrito un año antes, o sea que vamos, que... En fin, que... Profético en ese aspecto, ¿no? No, profético tampoco, es muy difícil, ¿no? El describir que una situación como la que vivíamos antes de esta crisis era insostenible y que la gente tiene que reaccionar. Pues mira, si la gente va a reaccionar por esta mierda de alerta sanitaria, pues genial, pero sí que es verdad que yo espero esa revolución poética en la que la gente no deje que la vuelta a la normalidad sea a lo que era la anormalidad anterior, sino que sea una normalidad diferente, más social y más pensada para favorecer a la mujer y al hombre, y no para favorecer, pues no sé, a los grandes consorcios o a la banca internacional. Vale, y por terminar un poquito este tema de los libros, que está despertando realmente interés dentro de la tribu Tenasca, lo que has dicho que está a la venta por internet es lo que hay, ¿no? Porque me están preguntando por algún tipo de versión gratuita online o algo, de eso no hay nada, ¿o sí que hay? No, vamos a ver, para rescatar a Gruta o para ayudarnos, digamos, lo que estamos vendiendo es simplemente que la gente compre cervezas por packs, o de dos o de cinco cervezas, para beberse después cuando estemos abiertos, o una entrada, un bono de entrada que vale 10 euros y luego se canjea por el mismo precio por entradas de Gruta, o yo que sé, si vienes a un concierto que vale 7, pues te devolvemos los 3 euros. No he trasladado bien la pregunta, porque me refería a los libros. los libros, sí, no. Sí. De los libros ahora mismo en internet, los cinco libros anteriores, cuatro están descatalogados ya porque se agotaron y tampoco había, digamos, yo prefiero sacar un nuevo producto, nueva creatividad, a estar reeditando lo anterior. Y hay veces que la decisión es eso, sacamos uno nuevo o reeditamos. Bueno, pues prefiero siempre sacar algo nuevo. La verdad es que ahora mismo con mi editorial actual estamos preparando una antología, porque ya siete libros dan para hacer una antología en la que se recuperen los mejores poemas de cada uno de los libros, de manera que la gente que no tenga los libros primeros que edité, pues al menos pueda tener una visión de toda mi creación poética. Bueno, pues atentos de Salma y todos los que os estáis interesando, que me estáis poniendo un montón de mensajes. Mira, también hay un mensaje aquí de Jorge Benítez desde Vitoria. No sé si la gente lo sabe, pero como poeta firmo como Indio Zamit, por si quieren buscarlo. Es Indio Zamit, que es Z-A-M-M-I-T, que no es un mote, es el apellido de mi abuela materna. Ajá. Mira, ya están poniendo aquí todas las portadas de tus libros, o sea, están ya todos en la tribu Ternasca. Las acabas de colocar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 portadas, nada menos, han encontrado ya en internet. Joder, genial, de tus libros. Sí, sí, algunas pues, bueno, son un poco impactantes, ¿eh? Sí, hay, sí, sí que hay, aquí hay un, pues sí, desde luego, la primera que han puesto lo es. Y la de elegí fracasar también está bien esa portada. Bueno, habías comentado esas ayudas voluntarias de entre 2 y 10 euros. Hay que entrar a un enlace que yo, por supuesto, voy a poner en el artículo que va a acompañar al podcast de hoy, para que podáis hacer esas aportaciones de cara a ese concierto de Mamá Ladilla. Un concierto que se va a poder ver gratuitamente por Facebook desde la página de Gruta 77. Y yo te propongo ahora, imagino que se podrá compartir ese vídeo, ese directo. Sí, sí, claro. De hecho, el vídeo luego quedará colgado ahí. Por eso estábamos preparando ahora los títulos de créditos para que ese vídeo ya quede colgado ahí y la gente lo difunda, bueno, lo utilice. Desde Salto Mata Radio Rock lo vamos a compartir. Estaremos atentos al inicio del directo y compartiremos para que haya una página más. Y yo recomiendo que a todo aquel que lo esté viendo, pues que también lo comparta en sus muros. ¿Por qué? Pues porque eso va a dar mucha más difusión al vídeo y que lo comparta, evidentemente, con el enlace que todo aquel que lo quiera hacer, yo lo proporcionaré igualmente para que lo podáis poner junto a la publicación, ese post compartido del vídeo en directo. ¿Este enlace funcionará solo durante hasta el final del vídeo o lo vais a dejar unos cuantos días más precisamente por esto de que va a quedar colgado? La idea es dejarlo al menos un día más. De hecho, tenemos una campaña de publicidad para el día siguiente que no quiero desvelar todavía, que es muy graciosa y yo creo que va a funcionar muy bien. Pero cuando menos 24 horas después de ofrecerse el concierto en directo, seguirá abierta la página para donar ayudas a la banda, a Gruta, a los técnicos que se van a encargar de todo el tinglado. Lo que estamos haciendo es eso, rescatar de una vez, digamos, todas las profesiones principales del rock and roll de una sola vez, ¿no? Es un poco lo que hemos intentado que visualice la gente. O sea, no se trata de ganar mucho dinero, porque tampoco creemos que lo consigamos, pero sí lo suficiente como para que la gente visualice que necesitamos trabajar, ¿no? Claro que sí. Y que se enteren de que es que el ocio y la cultura es que no tiene por qué ser gratis sine die ni de por sí. O sea, es que estas cosas cuesta dinero hacerlas y alguna perrica habrá que ganar porque también conllevan un esfuerzo. Hombre, yo siempre, casi nunca he estado a favor de las entradas gratuitas, ¿no? Casi nunca, porque creo que eso provoca una inercia en la que los grupos no se profesionalizan. Y si no hay grupos profesionales de música, entonces las salas profesionales no tienen sentido. Ni las discográficas, ni las emisoras de radio, ni nada parecido. O sea, yo siempre estoy alabando a esas bandas que son amateurs y que morirán amateurs, pero se comportan profesionalmente. A nivel de ensayos, a nivel de buscar un sonido bueno, a nivel de buscar un estudio potente, buenos productores. Saben que morirán trabajando en su segundo trabajo, pero aún así trabajan con profesionalidad en la música. Yo creo que eso es fundamental, y si algún día queremos revertir la situación, si no pensamos con esa mentalidad, no vamos a conseguirlo. Efectivamente, es una reflexión que comparto al 100%. El Malsalto Mata, que lo hemos tenido que retrasar, lo tendremos que mover hasta la primavera del año que viene, ya le pondremos fecha, ¿verdad? Pues sí, sí, es una pena porque, carajo, parece que está un poco gafado, ¿eh? hemos tenido mala suerte las dos veces, pero bueno, yo hago pública ahora aquella llamada de teléfono aproximadamente una semana o 10 días después de que se celebrara el primero, en la que pues dijimos tanto tú como yo que por nuestras narices esto salía adelante, y cuando alguien dice eso y tiene la tozudez que tú y yo presumimos tener, pues, pues sí. Creo que no, que no corre ningún riesgo, ¿no? Bueno, pues exactamente ahí queda el stand-by. Trataremos de colar algo muy difícil de colar en Gruta 77, que es una banda de heavy metal. Y lo estoy diciendo, sí, ya no por pincharte, sino porque igual este jueves por la noche suena heavy metal en el Gruta 77. ¿De qué banda me hablas? Cuéntame. Al menos Mamaladilla tiene una canción que se llama así, que es la que está sonando ahora mismo. Ah, vale, perdona, es que no la escuchaba de fondo, no, pero se si dice Mamaladilla… heavy metal, es una canción de Mamaladilla con la que vamos a despedir esta entrevista. Indio, muchísimas gracias por habernos atendido. Sí, me encanta, porque esa canción lo que dice es lo que dice heavy metal, no heavy metal. me parece buenísima. En fin, que nada, Santi, gracias por el apoyo, que me encanta estar por primera vez en directo contigo. Y que nada, que aquí tenéis vuestra casa y pues eso, que nosotros practicamos el rock and roll día y noche y sin esto no sabemos vivir. Si el jueves nos ayudáis, pues será genial. Efectivamente, ahí estaremos apoyando este jueves por la noche. Hemos dicho la hora, ¿no? A partir de las 21, ¿no? No, 8:30. 20:30 de la tarde, hora Madrid, Mamaladilla en directo Atípico. A puerta cerrada de Gruta 77, pero en directo al fin y al cabo, que es de lo que se trataba. Muchísimas gracias, Indio. Espero poder vernos pronto en cuanto se puedan hacer viajes transprovinciales. Genial, aquí te tengo guardado una caja de birra, tú tranquilo. Guay. Pues nos marchamos con Mamaladilla. Impresionante entrevista con Indio, con Gruta 77. Ya no se dice metal, sino metal. Lo sueltan así, como quien dice boina, y se quedan igual. Pues que sepáis que me parece fatal este súbito giro argumental. De solo oírte se me inflaman las venas y me tiemblan las piernas. RadioRock.com. Realmente curioso que una entrevista en la que se hablaba principalmente de una sala de conciertos y de una banda como Mamaladilla acabe teniendo centrado todo el interés en los libros, pero es que el Indio es muy grande. Y la tribu de Rasca también. Vamos a irnos por la siguiente sección del programa, ya sabéis, la bizarrada de Pequeño Ternasco. Roxa Rosae nos trae el primer titular. Burger King lanza en Alemania coronas de cartón gigantes para mantener la distancia de seguridad. Son realmente profesionales. Sí, sí, sí, sí. Son realmente profesionales, pero está claro que no son los primeros porque ya hemos hablado de tres tipos distintos. De sombreros. De sombreros, sí. Con estos tres tipos distintos de sombreros, más aquellos otros que habían montado. Las mesas con. Mesas outdoor de choque. Pues bueno, la cadena de comida rápida ha creado sus míticas coronas de cartón, pero de tamaño gigante para que nadie se acerque. Con casi 2 metros de diámetro, este sombrero, que parece casi un sombrero mexicano, que ya te digo yo que sí, que he visto la foto, y se asemeja, es muy similarmente parecido al típico sombrero mexicano, es perfecto para poder estar dentro del restaurante sin peligro de que nadie se salte la distancia social. Ahora, los cabezazos, ya te digo yo que están asegurados. Las coronas esas de cartón van a acabar en el suelo, todas. Y ya verás tú para agacharse para cogerlas. Es un peligro, ¿eh? Es un peligro grave, ¿eh? Que dos personas agachan a la vez a la misma posición para coger algo y topan sus dos cabezas. Es un choque brutal, ¿eh? Que puede crear una conmoción cerebral. Yo no sé si lo han pensado bien. Estos del Burger King no creo yo que hayan atendido a todas las consecuencias que pueden tener las coronitas estas de cartón. Dicen así los del Burger King alemán, creo, porque esto creo que ha sido una empresa alemana. Queríamos reforzar las reglas de extrema seguridad e higiene en los restaurantes de Burger King, aseguró uno de los locales a Business Insider, una publicación de negocios. La corona de distanciamiento social hecha de cartón es una forma divertida de recordar a nuestros clientes que mantengan la distancia de seguridad mientras disfrutan de la comida en los restaurantes. Ahora, que ojo. No es la primera vez que la franquicia de hamburguesas realiza una campaña de este tipo. Pues en Italia ya pusieron a la venta el Whopper de distanciamiento social, que incluye el triple de cebolla cruda para que el aliento de los clientes mantenga alejado al resto. Aquí en España lo van a hacer con ajo. Hostia, qué bueno. Lo de la corona de cartón está bien, pero lo del Whopper con triple de cebolla es fantástico, fantástico. Gracias a medidas y promociones como estas, las franquicias de comida basura tienen tanta fama. ¡La puta fama! Que es el título de la canción que estás escuchando ya de la banda gaditana Zombie Day. No día zombie, no. Zombie Day, D-E-I. O sea, el dios zombie en latín. No soy un vendido, siendo más de bruto no se vende al mejor motor. Quiero encontrarme una viva que me lo... Estos muchachos que en sus propias palabras practican metal trap DJ progresivo nos invitan a escuchar su nuevo sencillo incluido en su más reciente trabajo titulado Oímos Zombie Day, la puta fama, sonando en Pequeño Ternasco. Dice que ha vivido, pa' mí tú eres un desconocido. En tu casa de mierda yo me río, con piedra la piedra para el río. Si quieres todo lo que ves, tienes que sudarlo, mi friend. Échale tiempo, my friend. El tiempo no la cabe, my friend. Si todo lo quieres tener, como yo tiene que ser. Pero eso no puede ser. Grammy, por mejor cantante, un Oscar. Al mejor actor, el oro. Voy a llegar primero la copa. Por ser ganador, un Grammy. Por mejor cantante, un Oscar. Al mejor actor, el oro. Voy a llegar primero la copa. Por ser ganador. Eso vive. Tengo fama de ser peligroso, mala pulga, no soy un rabioso. Buscaba plata y ahora tengo el oro. Adiós mamá, que ahora tengo bolo. Voy echando al hombre de negocio. Rapeo bien, aprendí en el lodo. Lo hago por dinero, no lo hago por otro. Pero más que quiere, soy avaricioso. Si por más que tengo no le veo fondo. Si por más que quiero ya no tengo espacio. No tengo remedio, yo no voy despacio. Lo meto con pausa pero sin prisa. Fuero un mojón y el mojón se pisa. Eso no da suerte, a mí me da risa. Si quieres todo lo que ves, tienes que sudarlo, my friend. Échale tiempo, my friend. El tiempo no la cabe, my friend. Si todo lo quieres tener, como yo tiene que ser. Pero eso no puede ser. Un Grammy, por mejor cantante, un Oscar. Al mejor actor, el oro. Por llegar primero la copa, por ser ganador. Un Grammy, por mejor cantante, un Oscar. Al mejor actor, el oro. Por llegar primero la copa, por ser ganador. Es mi rey, ¿quién lo diría? Que con el tiempo acabaría siendo el grupo del día. Es mi rey, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo acabaría siendo el grupo en la semana. Es mi rey, ¿qué es lo que? Que con el tiempo acabaría siendo el grupo del mes. Es mi rey, se está liando. Que con el tiempo acabaría siendo el grupo del año. Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Lo hemos vuelto a conseguir. Es que no puedo dejar de autoaplaudirme. Nuevamente una bizarrada que no tiene que ver con el coronavirus. Vamos allá, Roxa Rosa, ese titular. Una rata hace rica a su dueña pintando cuadros valorados en 100 euros. ¡No me toques! No me toques con esas manos que han tocado una rata. Me da igual que pinte o que no. Gus, así se llama la rata artista de Yes Insets, una chica de 19 años residente en Manchester, se aficionó al bello arte de pintar cuando su dueña bañó sus patitas en colores y dejó que expresara su arte sobre un lienzo. Vamos, que la echó a correr encima de una tela. Venga, corre, pinta, pinta. Y claro, diviértete. Diviértete. Y ya sabéis cómo es esto del arte, ¿eh? Que si hay gente estrambótica y bizarra en el mundo, desde luego dentro del mundo del arte los hay a patadas. Varios amantes de estas expresiones artísticas adquirieron cada obra por algo más de 20 euros a través de una web de subastas donde promocionó la serie de mini lienzos abstractos de la rata Gus. Y cuatro socios más se unieron a esta fiesta de pintura roedora. O sea, que vieron negocio ahí. Dijeron, uy, uy, uy, si esta mierda vende, vamos a poner pasta para que venda más. La página ha recibido peticiones de... Pitones no, porque si recibe pitones se comen a la rata y se les acabó el negocio. Ha recibido peticiones de compra de lugares tan dispares como Corea del Sur, Singapur o Australia. Australia aún, pero Corea del Sur o Singapur igual se la quieren comer. Yo ahí lo dejo. Es increíble. Gus es como un mini Matisse, comentó Inset, la muchacha. Me encanta su obra y a mucha otra gente en todo el mundo se ve que también. Es increíble que haya un mercado para pinturas realizadas por roedores, añadió sorprendida. Pues yo le voy a contestar. Mira, guapa, siempre se ha dicho que más vale caer en gracia que ser gracioso. Menuda potra has tenido. Y desde luego, como siga vendiendo así, su rata se asegurará de no acabar siendo una dama agonizante. Vais a tener una suerte increíble hoy. No va a haber balada para el final porque no va a entrar. Nos vamos a tener que despedir, Rosa, no sabe, quedan apenas 3 minutos de programa. No se va a ir ni la canción entera. Nos largamos, va. Besos, abrazos y hasta mañana. Bueno, balada, balada no es, pero es un medio tiempo que haría las veces. Estamos escuchando a Da Treville desde Colombia. Nos hacen llegar el segundo sencillo del próximo trabajo de este quinteto, titulado ese segundo trabajo, Larga Vida al Metal, un quinteto que dice practicar una mezcla de sus géneros llamada Libermetal. El tema que escuchas, como ya imaginarás, Dama Agonizante. ha traicionado el colómetro. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Ahora, balada para el final no hay, eso seguro. No había visto este comentario de Carlos, dice la rata da Vinci. Y se me ha pasado también mandar saludos para Juan Mastacos Lada y para San Hammer, que estaban también a la escucha. asaltomataradiorock.com. Improvisando en el bar. Bueno, ahora sí, nos largamos, Rosa Rosay. Otra vez me despido. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Si estás escuchando en directo la sintonía de asaltomataradiorock.com, pues ya sabes, ahora viene David Calderón y su trovador urbano. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. No preocuparse, que la balada que tocaba hoy la guardo para la primera balada para el final de la semana que viene. No problema. Si nos estás escuchando vía podcast, pues de puta madre, nos encanta que también nos escuchen así, aunque nosotros somos más de directo. Te recomendamos además que vayas a la página, al menú principal de la página de inicio de asaltomataradiorock.com y descubrirás que no solamente está Pequeño Ternasco, sino otros más de 60 programas en su versión podcast para que los disfrutes a la hora que te dé la gana. Y con poco más que añadir, os recuerdo como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco en Talto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana otra vez y ruido con el rincón oscuro. La, la, la, la, la, la.